Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Ecuador, el ombligo del mundo, faro de la no violencia y dueño de la latitud cero. Latitud de la no violencia, de la no violencia activa. Presenza tiene el agrado de presentar Latitud No Violenta. Aquí, en la 940 AM, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Alisten corazones, empezamos. ¿Cómo están, amigos, amigas de la Latitud No Violenta? Reciban la más cordial bienvenida en esta maravillosa noche desde la 940 AM, la www.radiocasadelaculturaecuatoriana.com o Radio CCE, por si no sabían la abreviación de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y la aplicación Radio CCE HD en mayúsculas. Si tienen obviamente Android o en Play Store pueden encontrarla. Ya saben que somos sus amigos Patricio Guevara y Rosana Ayabaca. Buenas noches. Claro, y como siempre listos para pasar una velada genial junto a ustedes, con la mejor información desde la www.presenza.com y poniéndolos al día con las actividades de los amigos de la fanpage de Facebook Espacio No Violento, a quienes también pueden visitar para saber más detalles y así colaborar con ellos. Y obviamente que visiten también nuestro fanpage en Facebook de Latitud No Violenta. Con estos datos importantes y sin más preámbulos, arrancamos programa con nuestro primer segmento. Porque grandes iniciativas sí pueden estar juntas en el mismo lugar. Esto es Espacio No Violento. Y nos encanta construir la no violencia activa. Buenas noches, bienvenidos otra vez al segmento de Espacio No Violento. Y como siempre tenemos a nuestros amigos que trabajan en Espacio No Violento desde distintas organizaciones. Y esta semana estamos con David Efraín, que sí, bueno, así le conocemos, David. David Montaluisa, ¿sí? David es colaborador en Presenza, en la redacción de Ecuador. Y esta semana nos está ayudando aquí a venir a hablar un poco de la experiencia de Presenza. Así que bienvenido, David. Muchas gracias, Pato, por la invitación. Un gusto estar aquí. No, muchas gracias a ti. Yo sé que es una experiencia nueva, pero bueno, te agradecemos mucho que hayas aceptado. Bueno, quisiéramos saber si nos puedes contar sobre tu experiencia en Presenza, ¿no? Y más o menos el trabajo que realizas ahí. Bueno, mi experiencia con Presenza ya voy casi 2 años. Y bueno, lo que hago ahí prácticamente es tomar fotos, cubrir eventos así, pero lo que principalmente hago es tomar fotos. He hecho un par de videos, un par de notas ahí, y también en el libro de las vidas dedicadas, una de las entrevistas es la que realicé. ¿Qué tal fue participar en vidas dedicadas en uno de los libros que sacó Presenza en octubre? Chévere. Bueno, justo cuando yo estaba llegando a Presenza, así de casualidad, justo estaban tocando la temática de lanzar esto de las vidas dedicadas. Y bueno, ahí estaban planteando una serie de personajes a quienes hacerles las entrevistas. Y en el tema de interculturalidad, justo preguntaron opciones. Y yo, primera vez que llegaba y me atreví a lanzar de proponer a los personajes a mis padres, que han trabajado en esto de los temas de interculturalidad desde que eran jóvenes. Y sobre todo esa experiencia de entrevistar a tus padres es, wow, es otra cosa, porque, no sé, vives con ellos toda tu vida y aún así hay cosas que aprendes de ellos después de entrevistarles. Y, o sea, cuando estás haciendo la entrevista te salen otras preguntas, otras interrogantes que no te habías planteado antes. Pues, desde el principio estas vidas dedicadas era un artículo, ¿verdad? Era una serie de artículos. Y pero luego, ¿qué tal fue dar el salto a que se publique un libro? Yep. Ya, bueno, ya, bueno, yo no estuve mucho en eso del tema de lanzarle al video, o sea, la propuesta de lanzarle como libro, pero llegué más o menos cuando se estaban organizando para ver los temas de diseños y esas cosas, y fue una parte bastante chévere, porque tuvimos que volver a tomar algunas fotografías con Walker. Corrimos hasta la Salesiana del Sur un día para tomar las fotos a Pascal y a mis padres, porque había que tomar otras fotografías de ellos. Y entonces sí, y sobre todo el lanzamiento fue bastante chévere, hubo bastante gente, hubo un conversatorio con todos los personajes que entrevistamos que salió bastante bien, y creo que es de las mejores experiencias que he vivido en presencia. Y bueno, ya que has tenido una experiencia larga en presencia, ¿cuál es la invitación que harías a la gente que te escucha, basado en tu experiencia en presencia? Bueno, a quienes les interese o les apasione el periodismo, tomar fotografías, realizar videos, escribir, que formen parte de presencia, que está abierto a recibir nuevos integrantes. Y a quienes les interese otro tipo de periodismo, donde se habla de temas como la no violencia, el humanismo, contra de la discriminación, entonces les invito a que visiten la página de Presenza, Presenza en castellano en Facebook, eso. Ya, muchas gracias, David, por venir a hablar el día de hoy, te agradecemos mucho. Y así, bueno, amigos, ya escucharon otra experiencia más de estas organizaciones que funcionan en el espacio no violento, en este caso de Presenza, Redacción Ecuador. Así que esperamos que les haya gustado y que obviamente la gente que se dedique a la comunicación que se sienta muy afortunada de haber escuchado esta entrevista y que obviamente dé el salto a juntarse con Presenza y trabajar junto a nosotros. Así que la invitación está hecha. Te agradecemos, David, de parte de Rosana y mía, por haber venido a hablar acá. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes. Qué grato contar con la presencia de amigos tan queridos como lo son los del espacio no violento. Y así de grata es la canción que vamos a disfrutar ahora. Por supuesto, y es que el rock latino siempre cae bien, y esta vez viene desde Argentina con Sui Generis, una banda muy muy conocida, los que saben de rock en América Latina, y su tema Aprendizaje. Aprende a ser formal y cortándome el pelo una vez por mes. Y si me pasó la formalidad, es que nunca me gustó la sociedad. Viento del sur o lluvia de abril, quiero saber dónde debo ir, no quiero estar sin poder crecer, aprendiendo las lecciones para ser. Y tuve muchos maestros de que aprender, solo conocían su ciencia y thank you. tiempo traerá alguna mujer. Una casa pobre, años de aprender. Cómo compartir un tiempo de paz. Nuestro hijo traerá todo lo demás. Porque todo comienza en un lugar. La no violencia activa depende de todos nosotros. Y todo esto viene desde adentro. Esto es Mundo Interno. Y esa rolita nos deja con un ambiente óptimo para explorar un nuevo principio en la construcción de nuestro mundo interno, como siempre con nuestro radioteatro. Si persigues el placer, te encadenas al sufrimiento. Pero, en tanto no perjudiques tu salud, goza sin inhibición cuando la oportunidad se presente. Creo que va a gustar mucho este principio, tanto como el resto. A mí ya me gusta. Vamos a enterarnos cómo va. Y si le gusta andar descalzo por la ruta del sol y caminar sobre cristales ardiendo, y si nació con el color de la mañana sin luz, si no se ve mirando en ese espejo, es el momento de crecer sabiendo bien la raíz y de abrazar el tallo de otra rama. Es el momento de crecer por dentro y fuera de ti y de entender el fuego de otra llama. La felicidad tiene 12 secretos. ¡Feliz! Los principios de la acción válida. Principio 6. Si persigues el placer, te encadenas al sufrimiento, pero en tanto no perjudiques tu salud, goza sin inhibición cuando la oportunidad se presente. Abre tus ojos y tu corazón y aprende a ver lo que no ves. Es la forma de sentir, beta y entiende la luz de pipí. Besa y enciende la luz de vivir. Irene, vamos a llegar tarde, date prisa. Ya voy, termino mi almuerzo, caramba. Hija, apúrate, se nos está haciendo tarde, vamos. Irene, date prisa. Ay, qué apurados, todavía hay tiempo, la función empieza en 10 minutos. Irene, haces mucho ruido. Ay, qué sed. Ya vuelvo. Perdón, señor, déjeme pasar, por favor. Irene, es la cuarta vez que sales por comida. Ya sufrí. Pero ¿qué hay? Por favor, siéntate una vez. Déjame, es que por apurados no me dejaron terminar el almuerzo. Ya, pues sí, hombre. ¡Silencio! No discutan, están haciendo un escándalo. ¡Cállense! ¡Ay! Estuvo buena, la película me encantó, ¿no? ¿La viste? ¿En serio? Ay, gracioso. Les invito unos helados, ¿quieren? Aquí hay unos deliciosos, sobre todo el de frutimora. Le ponen unos trocitos de chocolate y le recubren así con crema. No, gracias. Sí. Tengo que ir a verle a la Sofi. Chao, nos vemos. ¿Tú me acompañas, Mónica? Ay, lo que pasa es que tengo que terminar mi trabajo de química. Te veo mañana, ¿sí? Chao. Bueno, voy a tener que disfrutar sola de mi helado. Irene, hija, quiero hablar contigo. Pasa, mamá. ¿No quieres? Son unas nuevas que han salido. Tienen mantequilla de maní y son cubiertas con chocolate. Están súper ricas, prueba una. Hija, no te enojes, pero creo que tienes una obsesión con la comida. Estás todo el tiempo pensando en comer y has subido mucho de peso. Sí, mamá, es cierto, pero no puedo dejar de comer. ¿Cómo no puedes? No puedo, mamá. Es como si la comida me hiciera ojitos y me dijera, ven, ven, cómenos. Estamos riquísimos, no seas boba. Y además me veo horrible. Ningún chico me invita a salir. Si no fuera por el Carlitos, que es mi amigo, yo no tendría con quién ir a ningún lado. Eres una chica muy linda, hija. Me preocupa tu salud. Recuerda que el médico dijo que tienes que cuidarte. Sí, mamá. Tienes razón. Intentaré controlarme en la comida, ¿sí? Habían pasado un par de semanas desde que Irene empezó con su dieta. Pero era una tortura para ella. Esa noche, en la fiesta de cumpleaños de Mónica, estaba muy inquieta. Había tantos bocaditos, pastelitos, dulces, empanaditas. Y ella sin probar bocado. La tentación era tanta que de repente le agarró una compulsión terrible por comer. Carlitos, regreso enseguida. Sí, me voy al baño nomás. Ya de vengo. De acuerdo, pero vuelve pronto, si no me consigo otra pareja. Esta música me encanta. Comeré solo un bizcocho. Solo uno, nada más, nada más. Ay, estoy harta de esta dieta, no la soporto más. ¡Qué fastidio! Va a terminar con todo lo que está en la mesa. Parece un barril sin fondo. Hace media hora y come y come. Mírala, mírala. Irene, ¿qué te pasa? Estás pálida. ¿Qué te pasa, Irene? Me siento mal. Mamá, mamá, Irene, se desmayó. Irene, ayúdenme, se desmayó. Hola, cariño. ¿Te sientes mejor? Sí, mamá. Gracias. Hija, escúchame. Tu salud está bastante mal. Tienes que controlar ese gusto exagerado por la comida. Sí, mamá. Y estoy muy triste y enojada conmigo misma porque me siento una esclava de la comida. Mira, hija. El doctor me ha dado algunas indicaciones. Uh-huh. Y creo que con un poquito de voluntad de tu parte y mi apoyo, lo vamos a lograr, ¿vale? De acuerdo, mamá. Te quiero mucho. Gracias. La vida tiene cosas placenteras. Y por supuesto, no hay que evitarlas. Sin embargo, cuando el exceso de un placer perjudica nuestra salud o nos hace sentir mal con nosotros mismos, hay que evitarlo. Recuerde, el principio del placer nos dice: si persigues el placer, te encadenas al sufrimiento. Pero en tanto no perjudiques tu salud, goza sin inhibición cuando la oportunidad se presente. Abre tus ojos y tu corazón y aprende a ver lo que no ves. Una forma de sentir, besa, besa y enciende la luz de vivir. Besa, besa y enciende la luz de vivir. Si persigues el placer, te encadenas al sufrimiento. Pero en tanto no perjudiques tu salud, goza sin inhibición cuando la oportunidad se presente. Los principios de la acción válida. Feliz. La felicidad tiene 12 secretos. Extraído de los trabajos personales del movimiento humanista. Bueno amigos, y ya escucharon de nuevo el nuevo radioteatro de esta semana, que esperamos que les haya encantado. Así que bueno, Ros, no sé qué pienses del radioteatro de esta semana. Que se aplica a mí ese radioteatro. ¿Ya? bueno, creo que la mayoría somos fanáticos de la comida. Pero yo creo que ya a mí se me pasaba la mano. Entonces, aquí la cosa es que tenemos que cuidar nuestra salud. Si nos vamos a basar en el audio que tuvimos en el radioteatro, pues sí, tenemos que ser muy cuidadosos, porque aquí, en mi caso personal, fue que todo funcionaba bien, pero en cambio mi columna la estaba pasando muy mal. Entonces, tocó empezar a controlarse, y aunque todavía falta mucho camino, pues hay que ser constante y tener mucha paciencia. No, desesperar. Sí, es difícil, muy difícil. Sí, bueno, y como siempre yo digo que este radioteatro se aplica para cualquier cosa en la vida, porque uno... hay diferentes placeres, ¿no? En este fue el más sano, podría decirse, porque es comida, ¿no? Es algo más... pero de ahí tenemos alcohol, tenemos cigarrillos... Tenemos sexo. Esperamos que ningún niño esté escuchando esto. Y entonces esto se aplica como siempre, o sea, pueden estar bien que disfruten mientras obviamente no afecta su salud, ¿no? Y aquí podríamos incluir algo más, mientras no afecte su salud y no obviamente no afecta a las personas que les rodea. Claro, eso también se aplica, ¿sabes qué? Nos faltó a la farra. A todos nos encanta farrear, pero si no dormimos las horas que se necesitan, si nuestro cuerpo está constantemente cansado porque luego nos toca trabajar o estudiar, pues tarde o temprano ese gran gusto de bailar, de salir, de compartir con los amigos se va a volver un peso en cambio. Entonces de eso hay quienes les encanta y les fascina. Bueno, a todos nos gusta trabajar, ¿no? Pero hay unos que son más amantes del trabajo y también van a terminar en ese punto porque su salud se va a deteriorar, las relaciones con las familias también. Entonces todo tiene un límite, deberíamos ser un poquito más conscientes en ese aspecto. Sí, o sea, en el mejor de los casos te da túnel carpiano y en el peor ya obviamente desde el estrés te empieza a caer el pelo, la piel, o sea, no se te cae la piel, sino que digo que ya ves estragos en la piel. Entonces sí, hay que aprender a controlarnos, ¿no? Cada uno tiene su placer. Por ejemplo, a mí me encantan los videojuegos desde chiquito, desde el 2001, hasta ahora me acuerdo. Yo he jugado de Play 1, Play 2, Play 3, Play 4, entonces bajarle, ¿no? Y el celular, que ahora está de moda. O sea, está bien, pero el celular también a la larga nos daña, o sea, la vista, las manos, esto no es algo que se inventaron nuestras madres, sino que, o sea, es un placer, pero sí nos perjudica a la larga. Sí, y ahorita que hablas de los celulares, también es un vicio, por así decirlo, que se les está plantando a los niños desde pequeños, una necesidad que ellos no tienen, pero que a veces por la desesperación se les planta y se les está enfermando sin querer, o sea, porque no es que lo hacen por maldad muchos padres o cuidadores, sino por la desesperación, y sin querer se les está enfermando y metiéndoles un vicio que a la larga les va a afectar muchísimo, incluso psicológicamente. Claro, y o sea, eso es un problema que va a cargar un montón de otras cosas, y cuando sea grande va a ser mucho peor. Igual, o sea, que los padres que tienen una larga tarea para enseñarle a sus hijos a que obviamente no sean codependientes de una persona cuando tengan sus novias o novios o lo que sea, obviamente son libres para elegir. No me digas que te tocó una novia codependiente. No, pero digo, ¿qué pasa? No, hay personas que son muy codependientes de sus parejas, ¿no? No me ha pasado a mí, creo que la larga es lo que... en el colegio, ¿no? ¿Quién ha tenido los amores en el colegio que todo el tiempo quiere verle y estar ahí, verse? Es que no, esta semana nos vamos a ver, me falta el oxígeno, me falta el aire. Es un problema porque uno se estresa y todo, y sí, la verdad, uno sí ha tenido esas parejas, ¿no? Pero cuando era chiquito, cuando era chamo, ahorita ya... entre menos nos veamos mejor. Sí, es que ahora ya es por más favor. Chévere. Sí, obviamente hay más espacio. Eso sí es verdad, la codependencia a otras personas creo que es también la más peligrosa, porque en cambio estamos hablando de que cansamos a un ser humano y ya jugar con una persona es muy difícil en el caso de que uno esté obsesionado con alguien, porque la otra persona se va a sentir muy mal, se va a sentir acorralada, entonces es todavía más perjudicial traumar a alguien con eso, con estarle persiguiendo y todo el tiempo querer estar ahí. Claro, es como digo, se aplica en todo, ¿no? Y cualquier persona puede tener sus diferentes gustos, placeres, pero el problema es cuando obviamente ya se vuelve de una obsesión, entonces ahí como dice al principio se estaría encadenando al sufrimiento, porque eso conlleva a otras cosas que obviamente corta la vida, o sea, te va, desperdicia tu tiempo, te ocupa en otras cosas que no deberías estar ocupándote de esas cosas, mientes para ocultar ese vicio que tienes, cosa, vicio, persona que estés, seas obsesionado, ¿no? Exacto. Y bueno, yo creo que con este nuevo aprendizaje para meditar y aplicar en nuestro día a día. Pero bueno, aquí hicimos una breve reflexión, pero creo que nos llegó el momento de una pequeñísima pausa, así que no se vayan, que aún queda mucho más de Latitud No Violenta. Nos vemos después del corto. Nos vamos un ratico, no se vayan, que ya volvemos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. El tiempo pasó volando. Estamos de vuelta aquí en Latitud No Violenta. Porque es hora de poner en práctica la no violencia. Tenemos que saber del mundo. Esto es Mundo Externo y te trae las mejores entrevistas. Nos vamos con nuestros amigos de En la Oreja con noticias desde otra latitud. Así es, y esta vez desde México, Mariano habla con Lupita Ramos del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres, CLADEM. Y vamos a estar hablando ahora con Lupita Ramos Ponce. Ella está en México y forma parte justamente de esta campaña, Financien lo Justo, y queremos que nos cuente un poquito de qué se trata. Hola, Lupita. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es un gusto estar en diálogo con ustedes. Yo acá desde México y además qué bueno que me dan la posibilidad de entrar a reflexionar con ustedes después de esta cuña que acaban de presentar respecto del paro internacional de mujeres, porque forma además parte de esta campaña en donde además de llamar al paro de mujeres y en el contexto de la semana de reflexión y de hacer un análisis de cómo estamos las mujeres en el mundo. Sin duda, uno de los temas que debe ponerse sobre la mesa es el tema de la educación y el tema de la financiación y qué es lo que permite que las niñas y las mujeres accedamos a la educación o no estemos dentro de esta. Lo que es real es que los niveles de pobreza y de indigencia han aumentado en Latinoamérica y en el Caribe después de más de una década de reducción en la mayoría de estos países, y una de las afectaciones más graves y más grandes, por supuesto, lo seguimos teniendo las niñas y las mujeres, ¿no? O sea, el tema de la pobreza y el impacto económico en quienes afecta directamente son en la situación que vivimos las mujeres, que de por sí históricamente habíamos estado excluidas y discriminadas. El acceso a la educación también ha sido, y sobre todo ahora que el financiamiento para el tema de la educación también ha sido afectado y recortado en la mayoría de estos países, las niñas y las mujeres seguimos sufriendo las consecuencias. Aquí lo más importante es esa declaración de las organizaciones de la sociedad civil respecto del financiamiento y la conferencia de financiamiento de la Alianza Mundial por la Educación, que recién se acaba de celebrar en Dakar y fue adoptada el 31 de enero del 2018, y de la que también la CLADE forma parte. Y bueno, estamos impulsando justo esta reflexión a nivel mundial y por supuesto en Latinoamérica, reafirmando que la educación es un derecho humano fundamental que no lo debemos de olvidar, y que además es a los estados a los que les debe corresponder brindar gratuitamente a través de los sistemas públicos inclusivos, transformadores, de las relaciones de género y financiados adecuadamente. Sí, por esta razón, el financiamiento de la educación pública y gratuita es parte integral del derecho a la educación y es una de las obligaciones centrales de los gobiernos y de la comunidad internacional. Sí, que bueno, que esta campaña justamente lo que busca es no solamente presionar a estos gobiernos para que cumplan, digamos, con esos compromisos que se toman internacionalmente, sino que la población también tome conciencia de que cada puntito que se le roba a la educación se le está robando al futuro, digamos, de los países, y los niños y niñas son víctimas directas de esto. Y me parece que está bueno aprovechar, ¿no?, el tema del 8 de marzo y el paro internacional de mujeres, para mostrar cómo las mujeres son justamente quienes más sufren este tipo de cuestiones, no solamente en términos de falta de acceso a la educación, sino también la falta muchas veces de contenidos que puedan ayudarles, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la educación sexual. El embarazo adolescente también ha aumentado en estos últimos años en la región. Sí, el embarazo adolescente y el embarazo infantil, y lo que conlleva el embarazo infantil es embarazo infantil forzado, el embarazo forzado que es considerado como una forma de tortura. Los objetivos en la agenda del 2030 respecto a la igualdad de género se refieren precisamente, tú has tocado ahorita alguno de estos temas centrales, cuáles son las metas, digamos, que se deben de alcanzar en esta agenda del 2030 de Naciones Unidas. Señala uno, es velar porque todas las niñas y todos los niños terminen los ciclos de la enseñanza primaria y secundaria. Esta tiene que ser gratuita, equitativa y de calidad, pero además que los resultados que se produzcan escolares sean pertinentes y eficaces, es decir, una educación de calidad. También se pretende en esta Agenda 2030 velar porque todas las niñas y todos los niños tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y a una enseñanza preescolar de calidad, a fin de que estén preparados para la enseñanza primaria. Y esto que tú señalabas del matrimonio, uno de las metas y de los objetivos es eliminar todas las prácticas nocivas como el matrimonio infantil precoz y forzado y la mutilación genital femenina. Esas son algunas de los objetivos clave de la Agenda 2030. Así que queda bien bien claro, porque a veces uno se pregunta, bueno, pero ¿qué tiene que ver la educación con el paro internacional de mujeres? Y el paro de mujeres está más que nada pensado desde el punto de vista económico y esta desigualdad a la hora de cobrar, ¿no? Que las mujeres pierden diferentes porcentajes de acuerdo a los hombres por el mismo trabajo según los lugares del planeta en el que vivan. Me parece que el tema de la educación, sobre todo porque en muchos casos son mujeres las que enseñan, además, en su gran mayoría, ahí hay como muchas cuentas pendientes. ¿Qué nos puedes decir de esas cuentas pendientes con los docentes? Sí, además la precariedad laboral, ¿no? O sea, ese es todo un tema, el de la precariedad laboral, la precarización, además, que se ha acentuado en los últimos años, el tema de la financiación y también esto cómo afecta, porque mayoritariamente en el mundo, en América Latina, aquí mismo en México, quienes ejercen la docencia son las mujeres, son las profesoras, porque es una de las profesiones que se había feminizado por tratarse de una profesión de servicio, ¿no? Uh-huh. O sea, a lo mejor ya habrá oportunidad en otro momento de hablar de la feminización de las profesiones y por qué en algunas hay más mujeres que en otras, o por qué en algunas hay más hombres que en otros, y sí tienen que ver con un tema de rol de género asignado históricamente también, ¿no? Y sí tiene que ver también con esta precariedad de la que hablabas, pero también en el tema de las niñas y de los niños y en el tema de las mujeres universitarias. Si bien en los últimos años hemos logrado la inclusión en la educación de niñas y de mujeres en ciertos niveles, por ejemplo, en el caso de México, en la Universidad de Guadalajara, apenas en el 2011 alcanzamos la paridad en el estudiantado, ¿no? De mujeres y de hombres en la universidad, el 50%. Pero si hacemos un análisis de qué es lo que pasa luego con esas mujeres egresadas, profesionistas, los hombres siguen ocupando los cargos importantes de la ya en el ejercicio profesional, en las empresas, en los trabajos, en los negocios, son las mujeres las que están ocupando, son los varones los que están ocupando esos espacios, y si bien las mujeres alcanzaron a llegar ahora a profesionalizarse, a doctorarse, no tienen tampoco el reconocimiento en el espacio laboral ni económico, porque también sigue habiendo una brecha de desigualdad ahí bastante importante en términos de trabajo igual, desempeño igual. Los hombres siguen ganando en un porcentaje 20% más que las mujeres en el mundo. Lupita, hay un tema que tocaste, porque estaba pensando, ¿no? ¿Por qué son tan bajos los sueldos de los docentes en el mundo? Bueno, porque hablamos de los docentes, pero en realidad estamos hablando de las mujeres, ¿no? Entonces, finalmente, ahí encontramos por ahí una punta de la respuesta de por qué se les paga o se valora tan poco, al menos económicamente, ese trabajo. Y estaba pensando también en México, y no puedo, capaz que es un tema que no es para lo que te habíamos convocado, digamos, pero pensaba en la candidatura de Marichuy, porque justamente en la política mexicana también las mujeres están como muy muy fuera del panorama, al menos de los cargos más importantes, y finalmente nos hemos perdido la oportunidad de que haya una mujer allí representando además a la mujer indígena. No sé esto si lo ves como una cuenta pendiente también de la sociedad mexicana. Claro, por supuesto, lo acabas de decir muy bien, porque en el caso de la candidatura de Marichuy nos perdimos, así como lo dijiste tú tal cual, nos perdimos esa oportunidad de tenerla porque ya se acabó el tiempo del registro y ella no alcanzó las firmas necesarias para poder registrar su candidatura. Pero además hay que señalarlo para que tu auditorio pueda tener una comprensión mucho más amplia de cuál fue qué es el fenómeno Marichuy en México. Ella y los grupos indígenas desde el principio lo dijeron, no estaban participando para alcanzar la candidatura, ni era la meta, ni es el objetivo, no es eso lo que buscaban. Lo que querían y lo lograron muy bien, es poner sobre la mesa de la discusión otra vez las problemáticas de los grupos indígenas en nuestro país, la problemática de las mujeres indígenas en nuestro país, pero también en un sistema electoral como este, como está diseñado, cómo es que quedan los grupos indígenas y las mujeres excluidos de ese sistema. Y a eso traen a participarle y finalmente quedó acreditado y demostrado, porque ella no contaba ni con la tecnología ni con los medios, así como lo establecía. Imagínate, se tenían los registros de las firmas, tenían que hacerse a través de una aplicación que se tenía que bajar a un teléfono celular. Y bueno, cuántos en esas comunidades indígenas, cuántos tenían la posibilidad de acceder a esa tecnología, ¿no? Entonces, realmente lo hizo contracorriente, pero generó todo un movimiento a nivel nacional sobre todo entre el estudiantado, porque fueron las universidades las que se movilizaron alrededor de la candidatura de Marichuy, y por supuesto la movilización indígena también a nivel nacional. También es uno del, en este proceso, pues es de las que sufrieron algunas situaciones en el contexto del crimen y de la delincuencia organizada que vivimos y de la peligrosidad que es ser mujer y ser candidata acá en México. No solamente un accidente que provocó la pérdida de la vida de una de sus compañeras, y ella ahorita está lesionada, y sino además un atraco en una zona de riesgo en nuestro país, en donde además los periodistas que la acompañaban pues fueron despojados de sus cámaras fotográficas y demás. Ella, de todos los candidatos, es la única que ha vivido esas situaciones, pero justo por la precariedad en la que tuvo que movilizarse en el país, ¿no? Lupita, nos queda un minutito. ¿Qué te parece que hay que contarle a la gente de Financien lo Justo? Hay una cuestión que tiene que ver con el seguimiento de la ejecución presupuestaria de parte de la sociedad civil. Esa parte yo sé que es muy compleja. No sé si hay alguna consigna bien concreta al respecto, y si no, te dejo que nos diga lo que a ti te parezca lo más importante. No, por supuesto, sí me parece muy pertinente que concluyamos con esto, porque desde la sociedad civil nos hemos comprometido como sociedad civil a perseguir que este aumento entre los países en desarrollo y los donantes de la proporción de los presupuestos que se dedican a la educación sea de ese presupuesto general que tienen, no se disminuya más, no se afecte más, y que exista el compromiso de todos los estados, ya no solamente para que disminuya el financiamiento, sino que además para que se fortalezca y esté presente ahí, sobre todo por el impacto que puede tener en las niñas y en los niños a futuro. Muy bien, muchísimas gracias por esta conexión, ha sido un gusto, y hemos descubierto una analista política de primer orden además. No, un gusto conversar con ustedes. Bien, ya tenemos más luces sobre los problemas de género en México e información importante para investigar y contrastar. Esa es la idea, Ros, y otra buena idea es disfrutar de nuestro espacio musical. Sí, y si la semana pasada el Pato nos trajo una oda a la querida panza cervecera, pues hoy les traigo un tributo a nuestras amadas chancrosas junto a los chicos de Rocola Bacalao. La Bueno, y antes de que se nos abra el apetito más, nos vamos a las acciones no violentas. Si crees que estás solo en la lucha contra la violencia, entonces este es tu segmento. Porque así se construye la no violencia. Bueno, gente linda, estamos aquí otra vez en nuestro segmento Así se construye la no violencia. Y hoy estamos con una visita muy especial. Tenemos en nuestro programa a la investigadora Silvia González, quien recientemente recibió un premio en representación de nuestro país. Buenas noches, Silvia, ¿cómo está? Cuéntenos un poco de qué se trata este reconocimiento, cuál es la labor que usted lleva desarrollando y en qué área. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación y por poder participar en nuestra experiencia por medio de este medio. Soy Silvia González, soy docente del Departamento de Química de la Universidad Técnica Particular de Loja. También soy la directora de misiones universitarias. Y este premio que lo otorga la Fundación Elsevier y la Organización Mundial para las Mujeres Científicas en los Países en Desarrollo, cada año, desde hace 10 años, dan uno diferente, uno para ciencias químicas, físicas y matemáticas, y el siguiente año para biología y ciencias biológicas. Y bueno, pues presentamos la postulación y nos eligieron para este premio. Nosotros en el Departamento de Química, en la sección de Físico-Química y Matemáticas, desarrollamos química computacional. Yo soy ingeniera química y el doctorado lo hice en química. Y siempre, desde hace 20 años más o menos, me dedico a la físico-química computacional, donde modelamos materiales, moléculas, intentamos, mediante ecuaciones matemáticas, intentamos explicar su comportamiento y hacer propuestas para nuevos materiales, para nuevas moléculas. Es ciencia básica, pero yo creo que es fundamental para el desarrollo de la ciencia en general, y yo creo que esta área, esta disciplina puede ser impulsada en Ecuador y yo creo que puede dar importantes frutos a nivel científico. Tengo entendido que estaban concursando, a lo mejor dicho, compitiendo con otros países. ¿Cuáles fueron? Realmente no supimos cuáles eran las postulaciones. Lo que sí es que no sabíamos, por ejemplo, cuántas personas, ¿no?, serían premiadas, y fueron 5, incluyéndome. Personalmente, ¿cuál ha sido su percepción mientras ha ido desarrollando toda esta investigación? Pues ha sido una experiencia muy interesante, porque yo he venido, una parte de la investigación la desarrollé en México, otra parte la desarrollé en España, y para mí era bastante común esta disciplina. Era algo competitivo, había muchas personas, había muchos grupos. Leía bastante literatura de otros grupos y me parecía como algo, como si hubiese muchísimo campo. Y llegué a Ecuador y solamente había una persona que precisamente estaba en la UTPL, que era físico teórico, el doctor Arvid Stachans, y me parecía como muy extraño, muy fuera de lo común, que esta disciplina no estuviese desarrollada en el país. Eso nos planteó un reto, ¿no? Conversamos con el entonces rector de la UTPL, el doctor Luis Miguel Romero, y el que es un gran soñador, dijo que impulsáramos, que iniciáramos nosotros y que construyéramos lo que en otros países se tenía, que formáramos a las personas, que adquiriéramos la infraestructura. Nos pasó algo curioso. El proveedor no sabía de lo que estábamos hablando y lo que queríamos comprar. Pero bueno, lo compramos un servidor pequeño, el primero del país, y luego lo hemos ido creciendo y tenemos 500 procesadores, tenemos un software, o el que se usa normalmente en este tipo de grupos de investigación, lo cual nos sitúa, yo creo que con muy buenas posibilidades. También en la universidad he encontrado a gente muy entusiasta. Mi grupo de trabajo casi siempre ha sido con estudiantes, aunque también hemos intentado trabajar con los investigadores, que también son muy jóvenes y también tienen eso, hombre, no sé, la ilusión también de hacer algo nuevo, algo diferente, el entusiasmo de participar de investigaciones y de adquirir mayor conocimiento, pero sobre todo de generarlo. Y bueno, para mí ha sido un reto, pero ha sido muy emocionante que podamos construir algo, ¿sí? Hemos también trabajado con profesores de otras universidades, con la San Francisco, con la Politécnica, y ha sido una experiencia muy muy interesante, ¿sí? Porque ahora, pues después de que yo llegué a Ecuador, como no sé si 2 años más o menos, llegó Javier Torres de la San Francisco, que también tiene una formación estupenda en química teórica, y bueno, compartimos, ¿no?, muchas ideas, muchos ideales, y yo creo que podemos seguir todavía trabajando aún más cosas, ¿no? Yo creo que Ecuador tiene un inmenso potencial y yo creo que las ciencias básicas nos pueden ayudar, ¿no?, contribuir a al desarrollo, ¿no?, científico y en algún momento también tecnológico. Yo creo que tenemos realmente en Ecuador muchísimas oportunidades, un entorno muy agradable y también yo creo que gente muy entusiasta a la que necesitamos pues encauzarle a desarrollar la ciencia, y yo creo que es algo posible. Y yo he visto pequeños avances, pero que para mí son grandes logros en esta área. ¿Por qué cree que se ha dado ese desfase aquí en cuanto a desarrollo de tecnología? Bueno, cuando llegué, también el rector Luis Miguel Romero también me situó un poco en el contexto, porque él es español, él era del área, bueno, es biólogo, tiene un doctorado en medicina, y él es un gran soñador, ¿no?, con los pies en la tierra, y sabe trabajar muy bien con cosas muy concretas, que me explicó un poco el panorama que había en nuestro entorno. Y yo creo, ¿no?, después de también de mi experiencia, yo creo que se debe a que no se han desarrollado suficientemente los posgrados, y que a lo mejor hace esos 10 años no era el momento, no había mucha gente con doctorados en el país. Pero yo creo que pasados estos tiempos, lo que yo he visto, ¿no?, con esta iniciativa que lanzó el gobierno de los Prometeos, también varias universidades apostaron, ¿no?, por la formación de sus profesores. La universidad, la UTPL es un ejemplo, empezamos con muy pocos doctores, menos de 10, y ahora tenemos alrededor de 100. Y esto no solamente ha sido en nuestra universidad, porque incluso nosotros tenemos un programa ya de maestría en química y tenemos algunos profesores de otras universidades estudiando en nuestro posgrado. El hecho de apoyarnos con impulsar los posgrados, entonces eso yo creo que generaría una dinámica de crecimiento constante, ¿no? Porque el hecho de que haya posgrados te da a ti la certeza de que tienes que desarrollar proyectos reales, científicos, ¿sí? Y por parte también necesitamos que haya un programa de becas nacionales. Entonces el hecho de tener aquí becas nacionales para estudios de posgrado nos permitiría que los jóvenes se pudiesen dedicar a hacer investigación en serio, sin preocuparse pues de que tienen que trabajar, de que tienen que pagarse los estudios, sino tener una beca que pueda pagar esto, ¿no?, que es lo normal, ¿no?, de una beca de posgrado, quedarse en el país y generar aquí desarrollo. Yo creo que es un momento histórico importante, yo creo que es algo, estamos pasando por una época muy interesante, con muchas oportunidades, y yo creo que es un buen momento para plantearse en serio que nos desarrollemos de esta forma. ¿Cuál sería el mensaje que usted les da al público en general, sobre todo a los jóvenes, para que se vayan potenciando el área de la ciencia de nuestro país, lo que es la tecnología? Es necesario descubrir en nuestro interior que es lo que realmente nos apasiona conocer, lo que, en lo que nos gusta profundizar. Yo creo que a edades muy tempranas se descubre la ilusión. Yo recuerdo que nuestros profesores nos decían, es un mito eso de no estudies tal carrera porque no hay trabajo, no vas a trabajar. Y a mí eso se me quedó, o sea, eso lo escuché muchas veces, pero realmente lo que se me quedó grabado fue lo que dijo un profesor. Escuche, nos dicen mucho esto, pero yo les aseguro que para los buenos siempre hay un lugar. Estudien lo que a ustedes les guste, lo que tengan confianza, en lo que se sientan que están desarrollando su máximo, y dedíquense a ello. Y eso, ¿no? Que yo no sabía dónde, o sea, los químicos en dónde trabajaban y qué hacían, pero me gustaba como ciencia la química. Y entonces yo me propuse eso, ¿no? Dije, pues yo quiero dedicarme a la química. Estudié ingeniería química. Yo creo que no hay que tener miedo ni dejarse llevar por prejuicios. Hay que liberarse de esas cosas, no compararse. También yo recuerdo que decían, busca un trabajo que te guste y no trabajarás un solo día de tu vida. Y es verdad, o sea, cuando uno realmente se dedica a algo que ama, y yo creo que todos podemos alimentar, ¿no?, nuestra profesión, pero hay que eso, ¿no?, ser bastante honesto, ser muy auténtico, ser muy original y encontrar sus propias respuestas. No repetir las respuestas de todos, sino encontrar lo más auténtico y lo más original mío y desarrollar pues eso. Bueno, amigos, ya escucharon, estuvimos aquí con la doctora Silvia González Pérez. Bueno, gracias, doctora González, por su valiosa visita. Qué gratificante es descubrir cada semana el trabajo y aporte de nuestra gente en tan diversas áreas. Labores como estas son las que nos hacen llegar llenos de ilusión al programa de cada sábado, que, como siempre decimos, se nos pasa muy, muy rápido. Y sobra decir que también nos encanta leer sus comentarios, responder sus preguntas y saber de sus experiencias a través de nuestro correo electrónico latitudnoviolenta@gmail.com y nuestra fanpage de Facebook Latitud No Violenta. Ya saben que el equipo de En la Oreja y la redacción de Presenza los esperan con lo mejor y lo último en noticias del mundo a través de la www.presenza.com con dos S y Z al final. Y los amigos de la fanpage de Facebook Espacio No Violento los esperan con las puertas abiertas en sus diversas actividades e iniciativas. Como siempre, fuimos Patricio Guevara y Rosana Ayabaca, súper contentos de pasar esta hora junto a ustedes a través de la 940 AM, la www.radiocce.com y de la aplicación Radio CCE HD. Disfruten su noche hasta el próximo sábado. Gracias, amigos, amigas, por el placer de su compañía. Que tengan una excelente semana. Los esperamos el próximo sábado. Paz, fuerza y alegría. ¡Qué gran programa acabamos de tener! Gracias por acompañarnos segundo a segundo y ser parte de la conversación. Te esperamos el próximo programa. Paz, fuerza y alegría para todos.